Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. El próximo 22 de febrero a las 7 de la noche en la Sala Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana se presentará la novela Un pianista entre la niebla de Raúl Serrano. Esta obra se sirve de la memoria para escribir una versión diferente de la realidad desde la literatura. La memoria es un paraíso artificial y que sin duda es un territorio al que creo que todos volvemos tarde o temprano. Aquel hombre, por ejemplo, de ya mayor, que en un momento dado, o jubilado, que en un momento dado de su vida se sienta frente a un café y es capaz de, en un día, como Leopoldo Bloom en el Ulises, de vivir su vida en todo un día, reconstruirla. La novela Un pianista entre la niebla ha sido reconocida con el premio Ángel Felicísimo Rojas de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo del Guayas. Se presenta este 22 de febrero en la Sala Benjamín Carrión de la Casa de la Cultura Ecuatoriana a las 7 de la noche. Participarán los escritores Ramiro Arias, Carol Murillo y el escritor Modesto Ponce Maldonado. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.